es que lo único que impide un modelo chavista por parte de Kirchner es la gran oposición de sus clases medias. Así que hay que ganar el 28 de junio. Este es el primer caso en el mundo que un gobierno no defiende a las empresas argentinas en otro país, una de las pocas transnacionales que tenemos. Y bueno, hay que evitar este populismo que no es estatización, es simple confiscación a los empresarios que no son amigos de los gobiernos. Víctor Hugo, si tiene alguna pregunta para Lilita Carrió. Es que se nos va el programa. Vamos a grabar lo que te merezca de comentarios allí con Lilita. La saludamos y lamentamos muchísimo no poderla aprovechar un poco mejor, pero seguramente mañana podemos estar haciendo una evaluación de todo lo que están viviendo por allí, Lilita. Muchas gracias. Bueno, al contrario, un beso y saludos a Roma. Gracias, Lilita, muchas gracias. Y también el saludo para Gerardo Morales. Vamos a intentar aprovechar mañana. Esperamos mucho rato esta nota. Recién en este momento pudimos tomar contacto con quienes están en una gira y naturalmente no pueden estar a disposición todo el tiempo nuestra. Muchas gracias, Mariano Grandi, y veremos cómo en la continuidad de la programación de Continental o para nosotros mañana en la mañana podemos tener más de esta gira que han emprendido los candidatos. La mañana.